porque no puedo seguir amándote, amándote. Dilo ya, que te cansaste de mí y que yo estaba celándote, si es lo que quieres decir. Que yo me quedo sin ti mientras que tú estás jugando al amor, pero no puedes decir que así es mejor si no es mejor. Si yo que entregaría mi vida por ti, que me muero por verte feliz, no puedo detenerte. Mejor que te vayas bien lejos de mí, que se acabe tu juego por fin, terminemos por siempre. Que yo me quedo sin ti mientras que tú estás jugando al amor, pero que puedes decir que así es mejor si no es mejor. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Respóndeme, respóndeme. ¿Será que algún día seré feliz? ¿Será que sigo pensándote aunque estés lejos de mí? Y aunque no pueda decir que tú para mí eres lo mejor, yo no me puedo negar a darte amor, a darte amor. Si yo que entregaría mi vida por ti, que me muero por verte feliz, no puedo detenerte. Mejor que te vayas bien lejos de mí, que se acabe tu juego por fin, terminemos por siempre. Es mejor.